Desde que tú llegaste a mi vida, todo es diferente. Todo tiene color y alegría, vives en mi mente. Nada parece igual, me cambió tu forma de amar. Mis noches y mis días, las quiero contigo y nada más. Porque tú eres la mujer